si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Transformando el dolor del feminicidio en lucha por justicia. Abrí los ojos y me vi, me puse a pensar que quiero para mí. Este es el título con el que Mujeres Creando está convocando a un próximo encuentro de mujeres centrado en el tema del feminicidio. Será el 25 y 26 de septiembre y estará estructurado a base de la voz directa de las mamás, hermanas, amigas y vecinas de mujeres asesinadas. Cerré la puerta y me fui. Supe que este amor ya no me hacía feliz. No pretendemos recoger un testimonio morboso y doliente que indique cómo la mató, sino que el objetivo es mostrar con claridad cómo en muchos, en cada uno y diríamos en todos los casos, las estructuras del Estado remataron a esas víctimas de feminicidio con la impunidad. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que la ley 348 son letras bonitas escritas en un papel. Qué tarde me di cuenta que el amor no tiene que doler, no es como vos decís. La inauguración será el relato de las víctimas, de sus dramáticas visitas cotidianas a la fiscalía, de sus ruegos a los policías e investigadores para que hagan su trabajo, de lo que ocurre en la que mal llamamos morgue, de los peritajes en el Instituto de Investigaciones Forenses y de la romería cotidiana en los juzgados. Escuchando de voz de ellas un hecho muy grave. En Bolivia no hay justicia, la justicia cuesta, al punto que los procesos por feminicidio se hacen económicamente insostenibles para las mamás, amigas y hermanas. Al punto que la cantidad de tiempo que tienes que dedicarle a buscar justicia muchas veces te impide inclusive trabajar y esto supone el desmoronamiento paulatino de tu propia vida. Pretendemos, queremos y deseamos que las autoridades asistan a esta inauguración, esta vez no para hablar, sino para escuchar. Esperamos que el presidente del Senado, la presidenta de la Cámara de Diputados, el ministro de Gobierno, el director del Instituto de Investigaciones Forenses, el fiscal de distrito, hagan un lugar en sus agendas para escuchar la voz directa de las víctimas en busca de justicia. La idea es dar la vuelta, la tortilla, y quienes siempre son escuchados y escuchadas, pasen a escuchar cómo está funcionando el Estado en los hechos. Escuchen y tomen conciencia de cómo las estructuras patriarcales del Estado determinan la impunidad y que quede claro cómo esta impunidad reproduce impunidad en la sociedad de cara a la violencia machista contra las mujeres, en la fuerza de la lucha contra la violencia, donde se minimiza la denuncia y se desprecia a la víctima. Nuestra intención es establecer para el conjunto de la población de manera clara qué es el feminicidio y por qué no se trata de casos aislados en los que no existe ninguna relación. En este contexto, la idea básica es poder demostrar, a través de los relatos, un hecho que venimos repitiendo y es que lo que está ocurriendo en la sociedad boliviana es una masacre a la libertad de las mujeres. Las muertas no son cifras, son vidas que no están. La impresionante cantidad de muertas, el goteo cotidiano de muertas demuestra que estamos frente a una masacre de mujeres cuyas vidas para el Estado no cuentan ni valen. Queremos unirnos y reclamar justicia juntas, todas las dolientes de las víctimas y el conjunto de la población indignada y sensibilizada por uno y otro feminicidio. En esta unión queremos dejar claro que la lucha es por justicia y con la verdad. Es una lucha por justicia donde la lucha es caso por caso, pero al mismo tiempo donde los logros de un caso repercuten inmediatamente en los otros casos. Durante toda la mañana del sábado, trabajaremos en 4 talleres en diferentes grupos. Un taller dedicado al análisis del tratamiento en medios de comunicación y redes sociales sobre la violencia contra las mujeres y el feminicidio. Es un taller que estará a cargo de Helen Álvarez, porque toda su vida luchó ella en los medios de comunicación como trinchera por un tratamiento adecuado de los casos de feminicidio. Al mismo tiempo, se desarrollarán algunas claves importantes para formas de sensibilización a la población. E inclusive analizaremos allí también algunas campañas gubernamentales de lucha contra la violencia contra las mujeres, campañas que carecen de contenidos y que no están aportando nada, suponiendo simplemente un mal gasto de dinero propagandístico. Tendremos un taller jurídico sobre lo que es la figura penal del feminicidio, cómo hay que entenderlo, plantearlo, y el análisis crítico de la reacción del aparato judicial frente a la ley 348, que dice que garantiza a las mujeres una vida sin violencia. Este taller estará a cargo del equipo de Mujeres en Busca de Justicia. Tendremos un taller dedicado a las metodologías de transformación del dolor del feminicidio en formas de expresión simbólica. Allí analizaremos la ruta de colores contra la impunidad y utilizaremos básicamente el dibujo y la caricatura para simbolizar aquello que sentimos y pensamos. Este taller estará a cargo de una artista y gráfica. Tendremos un taller de autodefensa feminista a cargo de una entrenadora experimentada en defensa personal. Básicamente es transmitir la idea de que las mujeres estamos en peligro y de que no hemos aprendido a defendernos ni a reaccionar frente a la violencia. La idea es romper la parálisis que muchas veces la violencia machista produce en las mujeres. Compartiremos un almuerzo y una conferencia sobre la libertad de las mujeres. Y luego realizaremos una ruta contra la impunidad por todo el centro de la ciudad de La Paz para dirigirnos a cada uno de los lugares donde nos toca solitariamente buscar justicia cada día. Cerré la puerta y me fui. Supe que este amor ya no me hacía feliz. Desarrollaremos el encuentro en la Universidad Mayor de San Andrés. Las inscripciones están abiertas y será durante el fin de semana, porque la idea es que puedan participar todo tipo, edad, condición y ocupación de mujeres que durante la semana están volcadas a su trabajo. Tanto la inauguración como la movilización final estarán abiertas a la participación de hombres de todas las edades, porque sabemos que papás, hermanos, amigos de mujeres que han sido asesinadas por feminicidas van lentamente y poco a poco, y frente a esos cuerpos destrozados de sus amigas, comprendiendo que el machismo es la debilidad de los hombres y no su fortaleza. Doler, no es como vos decís. Me hice soy.